Bien, amigos, son las 6 de la mañana con 45 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Le presentamos el arte musical del Ecuador con estas grabaciones de campo de René Villanueva. Y a continuación tenemos a Ariel Ortiz y su impacto deportivo. Impacto deportivo en Radio Universidad. Culminó el campeonato de tenis de mesa dedicado a los empleados de la Universidad Veracruzana. Este certamen se realizó en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Luis Fernando Fernández, de prensa de la Universidad Veracruzana, es el campeón. El mago de la lente superó en la final a Fernando Rechi, del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Por lo que se refiere al tercer lugar, lo compartieron Gregorio Hernández, representando al CETSUB, y José de Jesús Cid León Fases, de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. El torneo fue coordinado y organizado por el responsable de la disciplina, el maestro Juan Carlos Carmona Castro, quien al final entregó los trofeos a los ganadores. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Seis de la mañana con 46 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este jueves 15 de diciembre del año 2016. Y a continuación, para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio/transmisión, tenemos una emisión más de su programa Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, o talonean, unos bendigan, venden polea, y con la vida se los parabrisas, cofres y chicles en los cruceros, y esquivan coches como toreros. Caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos en cuna duermen con gozo, otros colgando en un rebozo. Estás entrando a la dimensión de Entre Tanto Entretente. ¡Comenzamos! Tan singular la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio, tan singular la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio, tan singular la bola de niños de mi ciudad. son las 6:50. Un niñito chiquitín tiene una vaca pintita. Él es mi amigo Martín. Ella se llama Bonita. La vaquita de Martín va bajando la ladera. Va camino a la pradera. Mu, mu, mu, tin, tin, tin. La vaquita de Martín, con su mu, mu, mu, con su tin, tin, tin. La vaquita de Martín. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Las 6:53. Un niño que trabaja pierde más de lo que gana. Esta es la historia de Esperanza. En cada capítulo descubrirás con ella que un niño que trabaja pierde más de lo que gana. Porque un niño que trabaja pierde más de lo que gana. Cuarto capítulo. ¡Rápido, Esperanza! Ayúdame a llevar estas naranjas. Llegando al puesto, los pones donde deben ir. Están muy pesadas, tía. No avanzo. Si no avanzas todo de golpe, entonces haces varios viajes. Pero rápido. Después hay que descargar las toronjas y los limones. No tenemos todo el día, niña. Sí. Tía, ¿y vamos a desayunar? Tengo hambre. Sí, ya vamos. Pero después. Ahora hay que hacer esto rápido. El camión tiene que ir a otros mercados. Además, es muy temprano, oye. Todavía no son las 6 y ya estás tú con hambre. Ay. ¡Qué rico está esto, tía Dolores! Arroz con guatita. En ninguna parte se come una mejor. Gracias, tía. ¿Puedo tomar otra avena? Es que tengo mucho. Ya sé. Bueno, pero termina de una vez. Te demoras mucho en comer, niña. ¿Y con qué gana que lo haces, ah? Parece que no hubieras comido nunca. Es que cuando me gusta algo, como despacito. Así es más rico. Oye, yo tengo que salir un rato. Voy al médico de aquí nomás, cerca del mercado. Bueno, tía. Tengo unos dolores de cabeza raros. No. Ya sabes, a cómo se vende cada cosa, ¿ah? Darás bien el vuelto. Ya, de eso no se preocupe, tía. Soy buena para las matemáticas. Entonces nos vemos más tarde. Abre bien los ojos. A veces asoman ladrones. Oye, ¿qué? Cualquier cosa, le avisas a la Mireya. Bueno, tía, que le vaya bien. ¡Qué bonito se ve todo! ¡Tantos colores! Oye, niña. ¿Sí? Ah, ¿cómo es que están esos mangos? 3 por $1, señor. Ya, no, te está caro. ¿Sabes? Más bien, me llevo 4 y fiados. No puedo fiarle, señor. El puesto no es mío, es de mi tía. Verás, pelada. A mí nadie me niega nada, ¿oíste? Bueno. Y para la próxima no me harás cabrear. Está bien. No tienes ni idea con quién te estás metiendo, mocosa. Mírame bien, pelada. De 11. ¡Mireya! ¡Mireya! Oye, niña, ¿cómo chilla? ¿Y qué te pasa? Pero si estás blanca como una vela. Ese hombre, ese, el que va por allá, ¿lo ves? A ver. Ay, sí, es el Brian. ¿Te hizo algo? No, pero es que se llevó unos mangos sin pagar y me amenazó. Ay, pero ¿qué hacías solita en el puesto? Mira, de él sí que tienes que cuidarte. Es jefe de una pandilla. Mejor le das nomás lo que te pida. Es un tipo peligroso. Me dio miedo. Me miró muy feo. Tenía los ojos bien rojos. Ay, es porque esos se meten full droga. Por eso son así. Estate pilas, mija. Aquí no todo es tan tranquilo como parece. Y ya veo que tu tía no se da cuenta de los peligros que corre. Ajá. ¿Qué te pasa? Nada, tía. Es que vino un señor raro. ¿Qué? La Mireya me dijo que se llama Brian y que es de una pandilla. Se llevó unos mangos sin pagarme. Ese sinvergüenza. Aprovechó porque te vio sola. Si lo vuelves a ver, le avisas al policía, ¿ve? A ese que está a la entrada del mercado. Es que me dio mucho miedo, tía. ¡Tenía un cuchillo! ¡Ese desgraciado! Ay. Bueno, ¿y cómo te fue con la venta? Bien, tía. Vendí tomates, 2 papayas, 1 sandía... y una señora hasta me dejó el vuelto. Vaya, entonces seguro que le caíste bien. Con esa carita de luna que tienes. ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Hola! Ten cuidado con la niña. Para colmo que la tienes trabajando, la dejas sola. ¿Qué? Ah, bueno, bueno. Nos vemos, Mireya. Te fuiste. Oye, Esperanza. Mande, tía. Hablé por teléfono con tu mamá. Dijo que en la noche te llama para despedirse. Bueno. Mañana sale bien tempranito para el aeropuerto. Mañana ya se va mi mamita. Ya se va, pues. No vayas a contarle nada del mercado, ¿ah? De ganita que se va a preocupar. No le voy a decir nada, tía. ¡Esperanza! Son las 6. ¡Mande! Y 59 minutos. Mamá. ¡Ya voy! Una llamada no es suficiente. ¿A qué es que se va mi tía a buscar trabajo tan lejos? ¿Aló? ¡Mija! ¡Mamita! ¡Esperanza! ¿Cómo estás, mi corazón? ¡Bien, mamita! ¡Qué bueno! ¿Portarás comedida con la tía Dolores? Sí, mami. ¿Mañana sales tempranito? Sí, mi amor. Tengo que estar a las 5 de la mañana. Voy a pensar. pensarte mucho esa hora y a mandarte muchos besos con el pensamiento. Y yo a ti también, mi chiquita. Voy a cerrar los ojos cuando el avión vaya a salir y pensaré solo en ti. Te amo, mamita. No te olvides de llamarme. No, mi cielo. Claro que no. Te amo con todo mi corazón, mija. Chao, hijita. Chao, mamita. Cuídate mucho. Chao, mi amor. Cuídese mucho. Empujando todo el día, sube y baja el carretón. Son los niños de la mina, es su escuela, un socavón. Esta es la historia de Esperanza. En cada capítulo descubrirás con ella que un niño que trabaja pierde más de lo que gana. El proyecto de erradicación del trabajo infantil es una iniciativa del Estado ecuatoriano liderada por el Ministerio de Relaciones Laborales. Apoya la construcción del Ecuador por el buen vivir sin trabajo infantil. Un niño que trabaja pierde más de lo que gana. Entérate, sensibilízate, crea conciencia y movilízate contra el trabajo infantil. Ministerio de Relaciones Laborales. Avanzamos, patria. Son las 7 con un minuto. Esta es la historia de un tierno lagarto que andaba perdido en la selva de asfalto. Salió de su casa un domingo temprano, hacía calor, era un día de verano. Este joven lagarto, pues un viejo caimán lo tenía ya alto. Era sinvergüenza, flojo y tramposo, un terrible animal de colmillo filoso. Viajó por veredas, montañas, praderas, cruzó por desiertos, valles y laderas, pidiendo aventones en burro y bicicleta. Llegó a la ciudad y durmió en la banqueta. El semáforo en rojo, cuidado don lagarto, que te dejan cojo. Escuchó de pronto el claxon de un camión, del susto le latía prisa el corazón. Thank you. con 5 minutos. Nació un grillito. ¡Bienvenido!, le cantó un grillo grande frotando las alas. El pequeño grillo quiso contestar. Grillo silencioso. Un cálido día, de un huevo diminuto, nació un grillito. ¡Bienvenido!, le cantó un grillo grande frotando las alas. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Buenos días!, silbó una langosta revoloteando por el aire. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Hola!, susurró una mantis religiosa, rascándose las enormes patas delanteras. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Buenas!, masculló un gusano que salía masticando de una manzana. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Hola!, borboteó la cigarra espumadora, sorbiendo en un mar de espuma. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. «Buenas tardes», aleteó una libélula deslizándose por encima del agua. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. «¿Qué tal estás?», zumbó un moscardón que volaba de flor en flor. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. «Buenas tardes», cantó una cigarra agarrada a la rama de un árbol. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. «Buenas noches», zumbaron los mosquitos bailando entre las estrellas. El pequeño grillo quiso contestarles y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. Una mariposa nocturna navegaba silenciosa en la noche y al grillo le gustó la calma. Cuando la mariposa nocturna desaparecía calladamente en la distancia, el grillo vio una grilla que también estaba muy callada. Entonces se frotó las alas una vez más y esta vez cantó la más bonita canción que ella había oído jamás. Y aquí finaliza el cuento. Espero que te haya gustado la historia. Si es así, puedes darle a like. Y si quieres, puedes suscribirte para... Las 7 con 9 minutos. ¡Viva! Son las 7 y 12 minutos. Desde la mirada de los niños sobre todas las acciones de nosotros los adultos que definitivamente son incomprensibles para ellos por resultar contradictorias en su mundo lleno de sencillez e inocencia. Yo no entiendo a la gente grande porque me hacen decir besitos que no entiendo. ¿Por qué me obligan a besar a la gente que no conozco? Porque están siempre muy apurados y nunca tienen tiempo de contestar una pregunta o de contar un cuento. Yo no entiendo a la gente grande. ¿Por qué no les gusta sentarse en el cordón de la vereda? ¿Por qué no sienten el placer de perder el tiempo mirando alrededor y son incapaces de dar vueltas en un carrusel? ¿Por qué cuando me porto mal me amenazan con ponerme una inyección? Y cuando me enfermo me dicen que una inyección me va a hacer bien. Yo no entiendo a la gente grande porque quieren que coma en horarios y no cuando tengo hambre. Porque cuando pregunto algo me contesta que soy muy chica o muy chiquita. Y cuando pide una chupeta me dicen que soy una grandona. Yo no entiendo a la gente grande porque siempre se hacen los lindos o los serios. Porque dicen mentiras y los mismos se las creen. Porque cada vez que me mienten, me doy cuenta y sufro mucho. Yo no entiendo a la gente grande porque me dicen miedoso y ellos me hablaron de cucos y fantasmas. Porque me piden que sea bueno y me regalan para jugar revólveres, dados, flechas y escopetas. Y aire comprimido. Y hasta videojuegos violentos. Porque han llenado la casa de cristales, porcelanas y cosas que se rompen. Y ahora resulta que no puedo tocar todo lo que veo. ¿Por qué perdieron las ganas de correr y saltar? ¿Por qué olvidaron esas cosas que tanto les gustaba de chicos? Porque antes de reírse, siempre le piden permiso al reloj. Yo no entiendo a la gente grande. Son las 7 y 16 minutos. ¿Será porque mordiste a la infeliz Xiomara? ¿O porque ladras gordo? No me gusta tu cara. Quizás porque eres guapo, si tu dueño te ampara, y el otro es más chiquito, no me gusta tu cara. O porque cuando miras hay una sombra rara que se esconde en tus ojos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me gusta tu cara. No, no, no, no me gusta tu cara. No, no, no, no me gusta tu cara. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me la cosa que declara. Mene sonó la cola, no me gusta tu cara. Necesitamos amigos, risas con la gente que vivimos. Siempre descubrimos cosas nuevas. Todos somos tan diferentes, niños curiosos e inteligentes, aunque con nuestros propios problemas. El mundo es tan grandote y falta tanto por mirar. Los niños son... Son las 7 y 22 minutos. Alicia nunca pudo explicarse, pensándolo luego, cómo fue que empezó aquella carrera. Todo lo que recordaba era que corrían cogidas de la mano y de que la reina corría tan velozmente que eso era lo único que podía hacer Alicia para no separarse de ella. Y aún así, la reina no hacía más que jalearla gritándole: ¡Más rápido, más rápido! Y aunque Alicia sentía que simplemente no podía correr más velozmente, le faltaba el aliento para decírselo. Lo más curioso de todo es que los árboles y otros objetos que estaban alrededor de ellas nunca variaban de lugar. Por más rápido que corrieran, nunca lograban pasar un solo objeto. ¿Será que todas las cosas se mueven con nosotras?, se preguntó la desconcertada Alicia. Y la reina pareció leerle el pensamiento, pues le gritó: ¡Más rápido! ¡No trates de hablar! Y no es que Alicia estuviese como para intentarlo, sentía como si no fuera a poder hablar nunca más en toda su vida, tan sin aliento se sentía. Y aún así, la reina continuaba jaleándola: ¡Más, más rápido! Y la arrastraba en volandas. ¿Estamos llegando ya?, se las arregló al fin Alicia para preguntar. ¿Llegando ya?, repitió la reina. ¡Pero si ya lo hemos dejado atrás hace más de 10 minutos! ¡Más rápido! Y continuaron corriendo durante algún rato más, en silencio y a tal velocidad que el aire le silbaba a Alicia en los oídos y parecía querer arrancarle todos los pelos de la cabeza, o así al menos le parecía a Alicia. ¡Ahora, ahora!, gritó la reina. ¡Más rápido, más rápido! Y fueron tan rápido que al final parecía como si estuviesen deslizándose por los aires, sin apenas tocar el suelo con los pies, hasta que de pronto, cuando Alicia ya creía que no iba a poder más, pararon y se encontró sentada en el suelo, mareada y casi sin poder respirar. La reina la apoyó contra el tronco de un árbol y le dijo amablemente: «Ahora puedes descansar un poco». Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa. «¿Pero cómo? Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo. Todo está igual que antes». «Pues claro que sí», convino la reina. «¿Y cómo si no?». «Bueno, lo que es en mi país», aclaró Alicia jadeando aún bastante, «cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo, y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte». «Un país bastante lento», replicó la reina. «Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido». «No, gracias. No me gustaría intentarlo», rogó Alicia. «Estoy muy a gusto aquí, solo que estoy tan acalorada y tengo tanta sed». «Ya sé lo que tú necesitas», declaró la reina de buen grado, sacándose una cajita del bolsillo. «¿Te apetece una galleta?». A Alicia le pareció que no sería de buena educación decir que no, aunque no era en absoluto lo que hubiese querido en aquel momento. Así que aceptó el ofrecimiento y se comió la galleta tan bien como pudo. Y qué seca estaba. No creía haber estado tan a punto de ahogarse en todos los días de su vida. «Bueno, mientras te refrescas», continuó la reina, «me dedicaré a señalar algunas distancias». Y sacando una cinta de medir del bolsillo, empezó a jalonar el terreno, colocando unos taquitos de madera a modo de mojones, por aquí y por allá. «Cuando haya avanzado 2 metros», dijo colocando un piquete para marcar esa distancia, «te daré las instrucciones que habrás de seguir. ¿Quieres otra galleta?». «¡Ay, no, gracias!», contestó Alicia. «Con una tengo más que suficiente». «Se te ha quitado la sed entonces, ¿eh?», comentó la reina. Alicia no supo qué contestar a esto, pero afortunadamente no parecía que la reina esperase una respuesta, pues continuó diciendo: «Cuando haya avanzado 3 metros, te las repetiré. No vaya a ser que se te olviden. Cuando llegue el cuarto, te diré adiós. Y cuando haya pasado el quinto, me marcharé». Para entonces, la reina tenía ya colocados todos los piquetes en su sitio. Alicia siguió con mucha atención cómo volvía al árbol y empezaba a caminar cuidadosamente por la hilera marcada. Al llegar al piquete que marcaba los 2 metros, se volvió y dijo: «Un peón puede avanzar por 2 casillas en su primer movimiento, ya sabes. De forma que irás muy deprisa a través de la 3ª casilla. Supongo que lo harás en tren, y te encontrarás en la 4ª antes de muy poco tiempo». «Bueno, esa casilla es de Twidlum y Twidly. En la 5ª casilla casi no hay más que agua. La 6ª pertenece a Humpty Dumpty. ¿Pero no dices nada?». Yo no sabía que tuviese que decir nada, por ahora», vaciló intimidada Alicia. «Pues debías haber dicho», regañó la reina con tono bien severo. «Pero qué amable es usted en decirme todas estas cosas». «Bueno, supondremos que lo has dicho. La 7ª casilla es toda ella un bosque, pero uno de los caballos te indicará el camino, y en la 8ª seremos reinas todas juntas, y todos serán fiestas y ferias». Son las 7 y 28 minutos. Las que la cobijan.